Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Gente, con el torque en las manos y el metal en el corazón, esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Bienvenidos todos a este viernes motoquero, a este viernes metalero. Un saludo para todos, es para toda esa gente que se va enganchando, que se va enlazando a través del www.radiocce.com. Los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook de Torque y Metal. Gente, les saluda Mauro el Diablo Vlad. Muchas gracias por su sintonía. Esperando que todos se encuentren muy bien y que sigan en casita. Sí, recuerda, quédate en casa, no salgas todavía. Nos encontramos con el semáforo en rojo según el COE. Así que, gente, manténganse, enganchense a la sintonía brutal que siempre tenemos aquí en Torque y Metal, gente, ¿sí? El día de hoy estaremos divirtiéndonos, escuchando, hablando, conversando un poco de todo lo que tiene que ver con referente al motociclismo y al rock, que es lo que tanto nos gusta, gente, ¿sí? Por favor, recuerden mantenerse en casita. Y si es que van a salir, que sea únicamente para lo necesario. Portando, como siempre, su mascarilla, sus guantes. Y si van a salir o se van a transportar, por favor, háganlo de acuerdo al número de su placa. Y bueno, gente, sin más preámbulos, comencemos con el programa del día de hoy. Bienvenidos todos. Hola mis queridos guapesos, Diablito y Nax, excelentísima noche. Como siempre es un gustazo compartir con ustedes espacio y pasión. Y por supuesto con nuestros seguidores desde sus casitas. Y bueno pues, llegó el viernes. Hoy es viernes y esta noche hay fiesta. Así es, al menos en mi casa hay fiesta. Ya que estamos encerraditos en casa, debemos innovar para no aburrirnos, distraernos y compartir, hacer cosas novedosas con nuestra familia. Así es, sí, bueno, tuve la idea con mis guaguas de hoy hacer fiesta. Así que programamos algo de vivir, algo de música, algo de picaditas. Esta noche nos vestimos todos guapetones, ponemos luces de fiesta y a gozar a todo volumen. Así es, todos debemos innovar en cada una de nuestras casas para que sea la convivencia más llevadera y todo fluya de mejor manera. Simplemente está en poner actitud cada uno de nosotros y todo será maravilloso. Y más que nada, pues, es una forma de decir que hay fiesta, ya que la fiesta debemos llevarla en nuestro corazón. Siempre brindando a todas las personas lo mejor que tenemos, nuestra mejor versión. Nuestro cariño, nuestras atenciones, nuestro servicio, porque no hay mejor cosa que poder servir a los demás. Así que esta noche hay fiesta. Es viernes y tenemos una cita, ustedes y nosotros, hoy en Torque y Metal, su programa de motociclismo y rock brutal. Y bueno, gente, buenas noches. Un buen fuerte abrazo para todos quienes se enganchan a esta nueva transmisión de Torque Metal en estas transmisiones especiales Quédate en Casa. Nuestro equipo siempre pensando en ustedes, haciendo lo mejor posible para acompañarlos en estos días de confinamiento, en estos días en los cuales tenemos que todavía hacer nuestra cuarentena en casa. Pilas, resguárdense. Afuera hay controles, afuera hay... están revisando todo, absolutamente todo. Hoy tuve la oportunidad de salir en la mañana en bicicleta hacia una zona cercana a mi casa, a Pomaski. Y ahí encontré un control policial en el cual ya una moto estaba siendo retenida por haber infringido el toque de queda, no haber respetado el día de la placa. Y bueno, así que todas las personas, por favor, quédense en casa. Un fuerte abrazo para ustedes. Como digo, esto es Torque y Metal. Nosotros no paramos, nosotros seguimos aquí al pie, siempre acompañándolos para que todas las noches de los viernes sean lo mejor posible para ustedes. Un fuerte abrazo para Mauro, un fuerte abrazo para Lunita también, para Adrián, Pato, para Pancho, para todos quienes conforman la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerda escucharnos siempre a través de los 940 AM y también a través del www.radiocce.com.es. El día de hoy tendremos muy buena información y aparte muy buena música. Recuerda, esto es Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. refugio. Tú sabes el cuento de amigos en poder. La vida que vas a enviar. Vida ya, ya vive. Bueno, gente, comenzamos con el tema del día de hoy. Bueno, continuaremos viendo todo lo que respecta a la historia de las marcas más emblemáticas del motociclismo. Esta vez le toca el turno a Kawasaki. Kawasaki Heavy Industries. Es una corporación internacional basada en Japón. Tiene su sede en dos ciudades, Chūuku en Kobe y Minato en Tokio. Es una empresa de capital abierto, una industria aeroespacial, naval, ferroviaria y de motocicletas. La compañía toma el nombre de su fundador, Soko Kawasaki, y no tiene ninguna conexión con la ciudad Kawasaki de Kanagawa. Sí, perdón. Fuera de Kobe, Japón, Kawasaki se conoce principalmente por la producción de motocicletas, vehículos todoterreno. A pesar que la compañía y sus subsidiarias también fabrican motos de agua, barcos, plantas industriales, tractores, trenes, pequeños motores y equipamiento aeroespacial, incluyendo aviones militares, ha sido subcontratista para trabajos en aviones a reacción, incluyendo los jumbo jets, para los famosos Boeing, Embraer y los Bombardier. La historia. En 1878, Shoso Kawasaki, en Tokio, crea el astillero Kawasaki Tsukuji y pusieron con ello la primera piedra para la fundación del futuro imperio económico. En 1901, Kawasaki fabrica el primer motor de guerra a vapor en Japón. Antes de la Segunda Guerra Mundial, contribuyó crucialmente al desarrollo de la flota que a la postre serviría para la guerra en el Pacífico. El avión más famoso que produjo Kawasaki para la Segunda Guerra Mundial era el Kawasaki KI-61-100. Tras la guerra, Kawasaki reformó su cadena de montaje para la guerra y se alejó definitivamente de la industria del armamento. Primero fabricó motores de cuatro tiempos con 148 y 150 centímetros cúbicos. En enero de 1961, la primera motocicleta salió de la fábrica. Estas se llamaron 125B7. Poco más tarde, Kawasaki retomó la construcción aeronáutica, pero en este caso se dedicó a la aviación civil y construyó el avión de transporte Kawasaki C-1 y un avión de entrenamiento llamado Kawasaki T-4 para las fuerzas de autodefensa japonesas. En la actualidad, Kawasaki Heavy Industries no solo se dedica a la producción de motocicletas, también es una de las empresas destacadas para el desarrollo robótico y del ferrocarril de alta velocidad. En lo que respecta a lo aeroespacial, sus principales productos son aviones, sistemas espaciales, helicópteros, simuladores, reactores, misiles, equipamiento electrónico. En material rodante fabrican trenes eléctricos, monorrieles, vagones, locomotoras a diésel, locomotoras eléctricas, plataformas Screen Door System. En lo fluvial, un buque tanque de gas natural líquido, buque tanque para gas de petróleo, licuado, buques porta contenedores de alta velocidad, submarinos, supertanques petroleros, buques cargueros, plataformas marítimas, maquinaria y equipo marítimo, instalaciones y planta de energía. Productos principales: turbinas de gas, generadores eléctricos, sistemas de cogeneración, turbinas generadoras eléctricas de viento, sistemas de manejo de ceniza, plantas de poder de ciclo combinado, equipo para plantas eléctricas nucleares, calentadores y calderas. En el equipamiento industrial, sus productos principales: plantas industriales, robots industriales, máquinas eólicas, equipo hidráulico, medio ambiente y reciclado, plantas de incineración municipales, sistemas de tratamiento de agua, equipo para reciclado de desechos municipales, equipo de desulfuración de desechos. En la infraestructura, sus productos principales: palas cargadoras, maquinarias para la construcción, puentes de acero, tanques de gas natural y gas licuado, aeropuertos, puertos marítimos y productos relacionados. Motocicletas de todo terreno, motos de agua, sus principales productos: motocicletas, motos todo terreno, vehículos utilitarios, motos de agua, motores de gasolina de uso general. Estos son, como podemos ver, algunos de los productos principales que fabrica este inmenso imperio, llamado Kawasaki. Como podemos ver, ya desde hace muchos años atrás han estado llevando a cabo la fabricación de cientos de tipos de maquinaria, tanto como es para lo fluvial, para lo para el, incluso para el reciclaje, etcétera, pues Kawasaki ha sido una empresa que no solo se ha caracterizado por la fabricación de motocicletas, ya que como sabemos, más la ubicamos por eso, porque ha fabricado cientos de motocicletas, algunos modelos de todo tipo. Sí, hemos empezado viendo desde modelos que son los más comunes, motocicletas de pequeño cilindraje hasta motocicletas de alto cilindraje. De igual manera también hemos visto cómo han ido evolucionando estas motocicletas. Una de las ventajas principales de Kawasaki se podría decir que llega a ser el que ellos no llegaron a fabricar un motor de dos tiempos, sino únicamente ya se basaron en los motores de cuatro tiempos, como conocemos del ciclo Otto. Así que, bueno, basándonos en esto, pues sabemos que Kawasaki en el área de la tecnología pues ha dado grandes y inmensos pasos, inmensos saltos. En la robótica también, como podemos ver, existen robots que se manejan dentro de hospitales, robots que se manejan dentro de las industrias de ensamblaje de vehículos, de ensamblaje de barcos, de motores, etcétera. Entonces, Kawasaki básicamente ha sido una de las pioneras, una de las industrias pioneras en lo que es la tecnología y la fabricación de robótica, ¿sí? Como pudimos escuchar también algo sobre lo que es el tema fluvial, fabricando buques, tanto petroleros, portaaviones, incluso inmensos barcos que los hemos visto navegar por los océanos de nuestro planeta, pues Kawasaki también se ha hecho presente ahí, mostrando que su tecnología ha ido evolucionando a medida que ha pasado el tiempo, de igual manera junto con sus productos. Sí, el imperio de Kawasaki, como podemos ver, es inmenso, es bastante amplio, y una de las principales se encuentra en Japón. ¿Sí, gente? Entonces, con eso ya vamos conociendo un poquito sobre la historia de este fabricante de motocicletas y de otros productos, que a la larga pues ha llegado a ser hoy en día, creo que yo, uno de los principales fabricantes. ¿Sí? En lo personal, para mí, las motocicletas de Kawasaki son hermosas, es mi marca preferida, una de mis marcas preferidas, pero obviamente hay otras marcas de las que ya hemos hablado anteriormente y de las que hablaremos el programa del día de hoy, pero con que ustedes ya vayan conociendo un poco sobre la historia de este monstruo de la tecnología, pues ya iremos viendo cómo ha ido naciendo y evolucionando. Sí, sobre todo lo que realmente más nos importa y más nos interesa, pues obviamente va a ser lo que respecta a la tecnología en sus motocicletas, ¿sí? Es un tema que ya más adelante lo estaremos tratando. Por lo pronto, esa es una breve historia a lo que corresponde Kawasaki, gente. Recuerden, cualquier sugerencia, cualquier comentario, por favor háganos llegar mediante el fanpage de Facebook de Torque y Metal. Si quieren que topemos algún tema importante, si desean que tome que de igual manera estemos topando o viendo un poco la historia de alguna de las marcas de una motocicleta que de pronto por ahí se nos pase por alto, o desean saber ustedes la historia de alguna competición, de al qué sé yo, se me ocurre por ahí el MotoGP, el Rally Dakar, un poco de la historia de esto, pues gente, simplemente ya saben, cualquier sugerencia, cualquier comentario, ahí están nuestros canales, el fanpage de Facebook, que ahorita por el momento se encuentra de igual manera haciendo las publicaciones correspondientes, pese a que ya sé que por motivos de la cuarentena no estamos saliendo en vivo, pero no está por demás de avisarles que ahí está nuestro fanpage para que nos escriban, nos manden sus fotos, qué están haciendo en casita. Por ahí, si alguno de ustedes se encuentra arreglando la moto, si por ahí alguno de ustedes desarmó la moto y no sabe cómo volverla a armar, pues simplemente hay una fotito, un comentario, una sugerencia. Ya saben que este programa lo escuchan y lo ven miles de personas. De pronto por ahí se les puede dar una mano, gente. Recuerden, por favor, sus comentarios, sus sugerencias, sus fotos, sus críticas positivas, sus críticas negativas, sus críticas constructivas, destructivas, lo que quiera que sea, gente. Ya saben, el fanpage de Facebook. También recuerden que estamos saliendo a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el www.radiocce.com y el fanpage de Facebook de Torque y Metal, gente, ¿sí? Entonces, como vimos, esta fue la primera parte de la historia de Kawasaki, ¿sí? Una breve historia, una breve reseña sobre cómo nació y cuáles son los productos principales que, o la maquinaria principal, como quieran llamarlo, que se ha ido fabricando a medida que ha pasado el tiempo, ¿sí? Cómo ha ido evolucionando su tecnología, etcétera. En el siguiente bloque estaremos viendo ya detalladamente lo que es la fabricación de sus motocicletas. Nos vamos a un pequeño corte musical y regresamos con más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Recuerden que estamos rodando y sonando a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook de Torque Metal. Un saludo para toda esa gente que nos está escuchando, para todos esos motoqueros, metaleros, que se enlazan todos los viernes en la noche para escuchar a este su programa de motociclismo y rock. Quiero enviar un saludo muy especial a todas esas personas que nos están escuchando desde Colombia, desde Estados Unidos, desde México, desde Argentina, desde Chile, desde Brasil, desde Colombia, Alemania, Suiza, España, Italia, Rusia. Muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias por enlazarse todos los viernes, por escuchar este su programa, por escuchar, mejor dicho, el reprise del programa que lo subimos nosotros. Siempre recuerden buscarnos ahí en el www.radiocce.com. Ahí van a encontrar el reprise de todos estos programas, de todos los programas de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sobre todo de nuestro programa. Bueno, gente, continuando con el tema. Muchos las aman y las prefieren del resto. Algunos las consideran las mejores del mundo por su versatilidad y gran calidad, y otros simplemente las quieren por considerar que son las más rápidas del planeta. Al escuchar el nombre de Kawasaki, nos viene a la mente inmediatamente dos cosas: el color verde lima y la palabra ninja. Todos lo saben, Kawasaki es definición de éxito, tanto en ventas a nivel mundial como en triunfos obtenidos en muchos campeonatos de carácter mundial a través de los años. Existe una anécdota muy curiosa con respecto al color que acompaña a las famosas motocicletas de alta cilindrada. Se cuenta que los creadores de la moto japonesa decidieron asignar el color verde, tomando en cuenta que la mayoría de los seguidores del motociclismo lo consideraban el color de la mala suerte, pues según ellos la moto es tan competitiva y perfecta que ni su color interferiría con sus prestaciones, sus éxitos y su fama mundial. Sin embargo, y aunque no solo lo parezca, Kawasaki en sus inicios lo menos que hacía era dedicarse al diseño de las motocicletas. ¿Sí? Las primeras incursiones. La década de los 60 se perfilaba como una de las mejores del consorcio japonés. Desde sus inicios se presentaron algunos modelos que fueron aceptados inmediatamente por los seguidores de la marca, tales como la Kawasaki 125 New A, la Kawasaki PED y la Kawasaki 125 V7 y la Kawasaki 125 V8. En 1965, la empresa de Shoso Kawasaki dio un gran paso a nivel internacional. Llegaron a tierras norteamericanas. La reconocida empresa, tras los éxitos obtenidos en los años posteriores en Japón, decidió que ya era hora de que el mundo conociera y disfrutara de sus motocicletas. Por eso, rápidamente comenzaron una efectiva publicidad para comercializar sus modelos. El éxito dentro de los Estados Unidos no se hizo esperar y Kawasaki obtuvo récords en sus ventas en el menor tiempo de lo que ellos mismos pensaban. Tras la buena acogida de Kawasaki en los Estados Unidos, la corporación decidió presentar el modelo Z1 en el año 1972, y con esto sencillamente cumplieron con las exigencias y gustos de todos aquellos consumidores que aceptaron desde un principio la marca nipona. El avance de la tecnología se hizo presente en el mundo. Las grandes compañías del sector automotriz competían por la supremacía, ofreciendo cada vez más y mejores soluciones. Kawasaki, consciente de la situación, no se quedó atrás. En 1973, los japoneses lanzaron al mercado un motor cuatro tiempos y algún tiempo después ya se preparaban para ingresar al mundo de la competición de alto nivel con la Kawasaki Z1 100 GP. Para el año 1984 se presentó la motocicleta que marcaría la historia de Kawasaki en todo el mundo y tal vez la más reconocida y aceptada por muchos fanáticos, el modelo denominado Ninja. El público finalmente pudo conocer la primera de todas, la Kawasaki Ninja GPZ900R. Sin embargo, algunos años más adelante nace una de las más conocidas de la marca, la ZZR R1100. Este modelo se lanzó en 1990. y lideró la industria en ventas durante 5 años. Otro modelo que también se cuenta como único en la historia por el impacto que causó es la ZX12R, ya que se consideró como una que podría superar a cualquier dirt bike en la pista. A diferencia de otros fabricantes de motos, es importante reconocer que Kawasaki decidió ofrecer todo tipo de motocicletas y no dedicarse a un solo modelo en específico. Para los orientales, esta era una estrategia que podía suponer un gran éxito o que simplemente conduciría a la empresa a la quiebra total. El paso del tiempo les dio la razón, ya que al final resultó una buena inversión. La firma ha sido capaz de vender todos los modelos que diseña en cada rincón del planeta. Dicho en otras palabras, en lugar de ser un seguidor, Kawasaki eligió ser un completo líder en el desarrollo de motocicletas. Esto les generó una gran ventaja sobre la competencia. Las sedes centrales de Kawasaki, Heavy Industries Motorcycle and Engineer, se ubican en Minato, Tokio, Japón y en Kobe, Japón. En la actualidad, la marca Kawasaki lidera algunas competiciones del carácter mundial, como por ejemplo el campeonato de Superbike, en donde pudieron revalidar el título obtenido en el 2015 por el piloto Jonathan Rea. Kawasaki se alzó con el campeonato 2016 por encima de las marcas reconocidas como Ducati, Aprilia, Honda, entre otras. Aunque en la actualidad no se encuentran activos en el campeonato mundial del MotoGP, Kawasaki lleva un acumulado de 52 victorias, que incluyen 2 en la categoría de 500 centímetros cúbicos, 28 en la categoría de 350 centímetros cúbicos y 12 en la categoría de 250 centímetros cúbicos. Y por último, de 10 en la categoría de 125 centímetros cúbicos. Las motos de carrera de Kawasaki son conocidas en la industria por ser extremadamente rápidas y ligeras. La serie Ninja es de los modelos más vendidos en la historia de las motocicletas. Las motocicletas Kawasaki son fabricadas por la división de motocicletas y motores de Kawasaki Heavy Industries, en plantas ubicadas en Japón, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia y Tailandia. Indudablemente, la historia nos demuestra que Shoso Kawasaki fue un hombre visionario que dejó un gran legado en su compañía para las generaciones venideras. Ciertamente Kawasaki se posiciona como una de las mejores empresas del mundo en lo que respecta a nivel de sus ventas. Además de contar con los diferentes modelos de motocicletas, la industria suple otras necesidades para la industria naviera, construcción, tecnología, medio ambiente y reciclado, material rodante, entre otras. Un futuro prometedor. Así es, gente, un futuro muy prometedor para la marca Kawasaki, que como vemos al paso del tiempo ha ido fabricando estos monstruos, estas motocicletas que en lo personal tantos nos gusta. Es muy seguro que Kawasaki se mantenga como referencia en el mundo del motociclismo por muchos años más. Cada día son más las personas que prefieren sus motocicletas, sobre todo los amantes de lo extremo y aquellos que disfrutan al conducir una moto de alta cilindrada. El 2020 pinta ser un año exitoso para los nipones, quienes ya tienen preparado el camino para atender a los miles que empiezan a adquirir alguna de sus joyas tecnológicas, y además continuar dándole el curso a su lema: deja que los buenos tiempos pasen. Si bien es cierto que sus más cercanos competidores realizan un excelente trabajo de calidad a nivel tecnológico, asegurando que te encuentres a más gente, más agradable sobre una Honda, el que posea una de las motos color verde lima seguirá preguntándose: ¿quién puede atrapar a una Kawasaki? ¿Sí? Como ven, gente, esa ha sido la historia de Kawasaki. Básicamente un resumen corto pero preciso y conciso, gente. Como pueden ver, Kawasaki también ha tenido sus triunfos, sus logros, sus campeonatos ganados en algunas, podríamos decir que en algunas carreras del MotoGP, ¿sí? En algunas etapas, en algunas categorías del MotoGP, si vale el término, mejor dicho, ¿sí? Como podemos ver, también nos hablaba algo sobre un poquito de la historia de su color verde con negro que tanto lo caracteriza al modelo más conocido de la marca, la Ninja. Sí, que por lo general ahora escuchamos por ahí que todo el mundo por lo general ve una moto deportiva y dice, a mí me gusta una Ninja. Entonces ya si hablan de Ninja es porque definitivamente Kawasaki impuso eso, impuso esa palabra. Y como lo dice Kawasaki, podrá haber una o varias o algunas motocicletas de otras marcas, pero ¿quién puede alcanzar a una Kawasaki? Así de simple. Como pudimos ver también hace un año atrás, unos dos años atrás, pues tuvieron la idea, la genialidad de coger y fabricar la conocida H2R, una motocicleta deportiva que llegó a alcanzar hasta los 403 kilómetros por hora. Pues, como pueden ver, uno de los monstruos de Kawasaki, ¿sí? Por ahí tenemos también los famosos modelos Vulcan, tenemos los famosos modelos Versys, los Ninja que ya conocemos, la famosa KLR, ¿sí? La KXL también, que son motocicletas insignias de la marca, que no por algo al mencionar esta KLR, KXL, Vulcan, Versys, pues ya sabemos que estamos hablando de Kawasaki, una de las mejores marcas a nivel mundial de motocicletas. Bueno, gente, nos vamos al siguiente corte musical y regresamos con más de Torque y Metal. Recuerden sintonizarnos a través del www.radiocc.com, los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. We'll be right back. estamos de vuelta aquí en tu programa Torque Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Continuando con esto de la historia de las marcas de motocicletas en el mundo, hablaremos un poco sobre Husqvarna, esta marca sueca, que también recorre las calles de todo el planeta. Las motos Husqvarna, o más común conocidas como Huskies, se comenzaron a producir en un lugar llamado Husqvarna, exactamente, en Suecia. Su historia nos transporta desde la época dorada de los años 60 y 70, donde el fallecido Steve McQueen impulsó la marca hasta su reconocida fama mundial de fábrica ganadora en categorías de motocross y enduro. Pocos saben que fue Husqvarna la primera marca que produjo una motocicleta en serie. Fue por ahí por el 1903 cuando vio la luz su primera motocicleta, 6 meses antes de lo que hiciera Harley Davidson, en la otra punta del mundo. Pero aunque parezca que se han pasado un mundo desde entonces hasta la aparición de la Bipilen y Svartpilen, la historia de la marca sueca se remonta casi 300 años antes, cuando en la pequeña localidad de Husqvarna, como se mencionó, por necesidad de la guerra, los vecinos comenzaron a producir munición para armamento. O sea, como pueden ver, la marca no comienza como una marca de motocicletas, sino más bien enfocados en otro tipo de mercados que luego pasan a ser, que luego ven en el mercado, en las necesidades de la gente, que las motocicletas eran un buen nicho para poder ganar mercado, y entonces ahí es cuando se lanzan a empezar a construir sus primeras motocicletas. Fue fundada hace más de 300 años y su historia comienza en 1689 en Suecia, con las crecientes hostilidades con Dinamarca por los derechos territoriales. Como ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder, el rey Carlos XI de Suecia movilizó a las tropas de tierra y mar y ordenó a la construcción de una fábrica en el pueblo de Husqvarna para producir cañones y mosquetones. Cuando supo que Suecia estaba fabricando grandes cantidades de armas de fuego y que ejército y marina estaban movilizados, el rey danés firmó el Tratado de Alona y prevaleció la paz. Aún así, el ejército sueco siguió siendo el fuerte en el norte de Europa, y las demandas de armas de fuego mantuvo a Husqvarna el nombre de la población. Se escribía así en aquel momento, ocupada. De hecho, el emblema de la compañía todavía rinde homenaje a la industria de las armas de fuego, y ya que la H de Husqvarna representa la mirilla de un arma de fuego. Sobre 1875, los contratos militares para fabricar armas de fuego finalizaron, y el futuro de la compañía fue incierto hasta que William Thumb asumió el control y se centró en la producción mecanizada, fabricando diversos productos de fundición para el hogar, como rifles de caza, máquinas de coser, bicicletas y estufas de leña, antes de que su atención se dirigiera hacia el nuevo mundo de los vehículos motorizados de dos ruedas. Husqvarna lanzó su primera motocicleta hace 108 años, en 1903, una motocicleta con motor monocilíndrico instalado en el chasis reforzado de una bicicleta y que proporcionaba 1.5 caballos de fuerza con una velocidad máxima de 50 km por hora. En aquel tiempo, una velocidad sorprendente. Hace 95 años, en 1916, la compañía ganó su primera carrera de motocicletas y en 1919 había producido la primera motocicleta con motor Husqvarna. Hasta entonces, todos los motores procedían de fuera de Suecia. Tenía un motor bicilíndrico en B de 550 centímetros cúbicos, 12 caballos de fuerza y una transmisión de 3 velocidades. Era todo una motocicleta. En los años 20, los motores bicilíndricos en B de Husqvarna compitieron con modesto éxito, pero cuando llegó el diseñador de motores Folk Manstedt y creó un departamento de competición, se produjo el despliegue, 1935, cuando el programa de competición se canceló, las motocicletas diseñadas por Mannstedt habían ayudado a esta fábrica a lograr muchas victorias, superando a menudo a equipos de BMW, de Norton y otras empresas de la carrera del Gran Premio de la Isla Man, entre otras. La Segunda Guerra Mundial detuvo la producción de motocicletas, pero entre 1945 y mediados de los 70, la división motocicleta de Husqvarna obtuvo la victoria en numerosos eventos deportivos, sobre todo en los Estados Unidos, y atrajo a los motoristas aficionados con sus nuevos motores y atractivos modelos que constituyen verdaderos hitos en la historia del deporte todoterreno. En 1977, Husqvarna fue adquirida por Electrolux, el grupo industrial sueco líder en el sector de los electrodomésticos, y en 1987, después de su venta al grupo Kajiva, la división de motocicletas abandonó Suecia y fue ubicada en cerca de Versace, de Varese, en Italia. El 1 de octubre de 2007 fue adquirida por BMW Group. El 2 de julio de 2008 comenzó el trabajo de la nueva sede central de Husqvarna Motorcycles en Casineta di Biandrono y fue inaugurada oficialmente el 21 de septiembre del 2009. Actualmente, Husqvarna Motorcycles tiene alrededor de 206 empleados en su emplazamiento de Casineta di Biandrono, que abarca un área de 35.000 metros cuadrados con 50 años de experiencia en la competición en circuitos y unos increíbles 78 títulos mundiales ganados en cross, enduro y supermotar, incluyendo títulos en 2010 en el Campeonato del Mundo de Enduro en la categoría E1 y su categoría S2 del Campeonato del Mundo de Supermoto. El todoterreno es parte integrante del mundo Husqvarna. Así es, gente, como estamos viendo, esta marca ha tenido una trascendencia bastante grande dentro de lo que es el mundo de las motocicletas, comenzando como una fábrica para municiones, para elementos de guerra, por esta disputa entre Suecia y Dinamarca, y de ahí es de donde nace, luego de las guerras que tenían estos países y de dejar de tener el mercado armamentista, buscando nuevos nichos de mercado, vieron cómo con las tecnologías que tenían podían implementarse dentro del mercado primero de los electrodomésticos y elementos para el hogar, para luego ingresar en lo que es la parte del mundo de las motocicletas. Vamos ahora con un poco de música, un poco de historia de la música, y para luego continuar una segunda parte con nuestra historia más de esta marca categórica de Husqvarna. Vamos a hablar ahora, en cambio, de la canción que cimentó el rock, más que nada el rock and roll, sobre todo. Estamos hablando de Rock Around the Clock, de Bill Haley y The Comets. Canción que fue considerada por muchos el cimiento del rock. La canción, grabada en abril de 1954 y lanzada al mes siguiente, alcanzó el número uno en el ranking de ventas no solo de Estados Unidos, sino también en Inglaterra y Alemania. Las estimaciones de discos vendidos oscilan entre 200 millones de discos en total, y a pesar de esto se desconoce el número exacto, pero el impacto de esta canción fue muy fuerte dentro del mundo de la música en los años de su lanzamiento. Había gente que no apostaba por esta canción, había gente que pensaba que esta canción iba simplemente a quedar ahí como una canción más nacida entre el mundo de la música, pero gracias a Glenn Ford, quien recibió en su casa a Richard Brooks, director de cine, mientras conversaban sobre detalles de producción de Blackboard Jungle, una película de la cual Ford era protagonista,

el rock and roll como la canción que cimentó el rock. Y aparte de eso también escuchamos a Johnny B. Goode de Chuck Berry, un ícono de lo que es el rock and roll. Y bueno, seguimos aquí con nuestra historia de lo que es esta marca de motocicleta sueca, Husqvarna. Gracias a la inversión de BMW, esta marca histórica apunta a un éxito similar en el mercado de las motocicletas de carretera. Después de haber desvelado el prototipo de Ruta Radical Custom 1003 en el Salón de la Motocicleta de Milán, EICMA, el siguiente paso fue la presentación y muestra de un prototipo de motocicleta de 900 centímetros cúbicos, lo que confirma las intenciones de la compañía de entrar en el mercado de las motocicletas de carretera, explotando los enormes recursos y experiencias de BMW en este sector. Esta primera fase de la colaboración entre BMW y Husqvarna para desarrollar nuevas motocicletas de carretera es ciertamente apasionante, especialmente la estrategia de utilizar algunas de las mejores tecnologías de BMW, en este caso un motor F800 modificado para darle a esta motocicleta un carácter típicamente más agresivo de competición, y añadir entonces las típicas soluciones italianas de diseño e ingeniería para proporcionar a esta nueva motocicleta un carácter único. Así es, gente, bueno, vamos a hablar un poco también de los éxitos que ha tenido esta marca. Ya hablamos de algunos de ellos, pero vamos a toparlos ya muy puntualmente como éxitos dentro de lo que es el mundo de las motocicletas de la marca Husqvarna. La edad de oro de la marca comenzó a lo largo de los años 60 y 70, cuando ganaron 14 campeonatos mundiales de motocross, 24 campeonatos europeos de enduro y unos admirables 11 victorias de la Baja 1000. En 1983, la fábrica Husqvarna presentó un concepto diferente de moto al modelo de la época. Era una moto de enduro de 4 tiempos y 510 centímetros cúbicos. El conjunto de luces intermitentes y tacómetro, así como su reducido peso, hacía que fuese extremadamente fácil de conducir, por lo que se convirtió en el modelo a seguir de una nueva generación de motocicletas, las motocicletas de enduro. Para el año 2008, las máquinas Husqvarna ya habían superado las 70 campeonatos mundiales entre las categorías motocross, enduro y supermoto. Desde el año 2015, la marca de bebidas energéticas Rockstar se ha encargado de patrocinar al equipo de carreras de Husqvarna en todos los eventos deportivos de las series AMA Motocross y Supercross. En 2017, las motocicletas Husqvarna introdujeron un nuevo sistema de inyección de combustible en su gama de motores de dos tiempos. El sistema conocido como Transfer Port Injection, el TPI, es una tecnología de bajo consumo de combustible que ayuda a cumplir las normativas de emisiones Euro 4. Husqvarna también ha tenido dentro de su historia íconos que han hecho despuntar a la marca gracias a que han utilizado sus motocicletas para ciertos eventos, para ciertas actividades que ellos desarrollaban. La estrella de Hollywood, Steve McQueen, que vivió entre 1930 y 1980, consiguió darle a Husqvarna el empujón extra que necesitaba para convertirse en una marca mundial. Steve, que era un piloto muy competitivo, cosechó numerosas victorias para la marca en las categorías de motocross, enduro, así como en la Baja 1000. En el año pasado, la más conocida de las motocicletas que él usó, la 1970 Husqvarna 400 Cross de Steve McQueen, fue subastada alcanzando una puja máxima del valor de $230,500, lo que viene a ser más o menos unos 200,000 euros aproximadamente. Así es, gente, como vemos, esta motocicleta ha tenido mucho éxito en lo que es también en competencias y teniendo íconos que usaban esta marca, que les gustaba usar la marca y que las tenían como parte de su garage y también las utilizaba en competencia. También ha tenido su participación en lo que es el cine. Husqvarna en el cine, una de las películas clásicas para moteros off-road es On Any Sunday, la cual entre el reparto tiene actores como el propio Steve McQueen, Malcolm Smith y el campeón de la AMA, Mert Lowley. Así es, gente, como vemos, Husqvarna tiene una gran trayectoria dentro de lo que es el motociclismo. Es una moto fuerte, es una moto grande, que también tiene su participación en lo que es ahora una de las competencias más grandes del mundo, de campo traviesa, lo que es el Dakar, también tiene su participación dentro de esto, y más que nada es una motocicleta conocida para los amantes, lo que es el enduro, lo que es el off-road, lo que es el supermotar, motocicletas muy fuertes, muy grandes y con muchas prestaciones. Así que eso es lo que podemos hablar por ahora de lo que es la marca Husqvarna. Y si es que te gusta, pues el motocross, el enduro y eso, pues es una marca, una motocicleta que puede estarte dando las prestaciones necesarias para lo que vas a hacer. Bueno, pasando para la parte de la música, vamos a hablar ahora del 8 de mayo, que será el día de Motorhead, el día más ruidoso del año. 40 años han pasado ya desde que el lanzamiento del mítico Ace of Space, para muchos el disco más representativo de Motorhead, y sin duda uno de los baluartes de la historia del rock más crudo y auténtico, haya sido lanzado. En honor a la mítica banda liderada por el desaparecido y añorado Lemmy Kilmister, fallecido en diciembre del 2015, se ha fijado el 8 de mayo, o sea, hoy, 8 de mayo, como el día de Motorhead, con la coletilla inevitable del día más ruidoso del año. En él se rendirá internacionalmente un homenaje a la banda, bajo cuyo estilo único e intransferible se unieron metaleros, punks, ronqueros y afines en diferentes géneros, nunca antes tan compatibles bajo un único concepto de música. En la jornada de celebración, a la que se puede unir a través de un enlace que vamos a estar dando al final del programa, se enterarán del nuevo lyric video de la imprescindible Ace of Space. Se lanzará un filtro de Facebook e Instagram con el que las caras podrán transformarse en el icónico War Pig, representativo de la banda, y se estrenará una nueva línea de merchandising, parte de cuyos beneficios será destinado al Live Nation Crew Nation, que compensa económicamente a los trabajadores de montaje y producción de conciertos afectados por la actual crisis sanitaria. Además, se invita a todo aquel que desee brindar por Motorhead y postearlo con el hashtag 8th of May. Aunque no es imprescindible, la bebida sugerida es, como no podría ser de otro modo, un Jack Daniels con Coca-Cola. Bebida icónica de Lemmy, él siempre tenía esa bebida en su mano en cualquier lugar que estaba. Desde algún lugar, Lemmy brindará con nosotros y no será otro el manjunje que lleve su vaso. Y bueno, gente, así hemos hablado también de este mítico día que se va a convertir de aquí en adelante en un día icónico para lo que es el rock. El 8 de mayo va a ser el día de Motorhead, el día más ruidoso del año. Todas las personas que quieran unirse, a esta gran conmemoración, simplemente ingresen en el Facebook, busquen el Motorhead Day y ahí van a encontrar todo lo referente a este evento. Ahí van a tener toda la información del evento del 8 de mayo, considerado como el día de Motorhead. Así es, gente, bueno, hablando un poco de motociclismo y de música, hemos tocado temas muy claros como lo que es la historia de Husqvarna, viendo cómo desde la parte bélica fue pasando la historia de la fábrica como tal, de la marca de la fábrica Husqvarna de Suecia, luego dedicándose a la construcción de lo que eran cosas o elementos para el hogar, bicicletas, y luego de eso entrando en lo que es el mundo de las motocicletas y el paso que tuvieron para tener el reconocimiento que tienen ahora como una de las más grandes marcas del mundo de motocicletas de enduro, de supermotar y de motocross. Además también topamos lo que es el día de Motorhead, 8 de mayo, considerado así como el día más ruidoso del año, y también topamos con el punto de la canción Cimiento del Rock. Así que, gente, vamos a seguir hablando un poco más con un poco más de temas y vamos a escuchar un poco más de música. Aquí, como no podía faltar, vamos a dejarles con un poco de Motorhead

sigamos rodando en la historia. Esta vez lo haremos con la historia de las motos Suzuki. El inicio de la firma Suzuki se remonta a la industria de la seda. El fundador de la marca, Michio Suzuki, nació en 1887 en Hamamatsu, lugar donde todavía hoy se encuentra la fábrica. La industria de la seda estaba extendida por todo Japón, y en 1909, Michio creó una empresa dedicada a la fabricación de talleres para seda. No fue hasta el año 1937 que Suzuki creó un prototipo de motor para automóvil. Mas sin embargo, el país se encontraba en guerra, y Michio Suzuki tuvo que producir material para la artillería japonesa. Una vez acabada la guerra, Michio retomó la fábrica de telares, pero la escasez de seda obligó a la fábrica a dirigir su producción hacia la maquinaria agrícola y los calentadores. A los 60 años de edad, Michio Suzuki era consciente de las ventajas del transporte motorizado y decidió fabricar una bicicleta motorizada. El primer motor para bicicleta motorizada de la compañía se terminó de construir en 1951. Era un motor de dos tiempos y 36 centímetros cúbicos y podía adaptarse al cuadro de una bicicleta mediante abrazaderas. En junio de 1952 se vendió la primera motocicleta Suzuki denominada Power Free. En 1953 se fabricó la Suzuki Diamond Free, modelo que ganó la prueba de ascenso al Monte Fuji, celebrada ese mismo año. El primer modelo de motocicleta específico para las carreteras fue el Collega, que fue lanzado a mediados de 1954. Era una moto con motor de un solo cilindro de cuatro tiempos de 90 centímetros cúbicos. La Collega también ganó la prueba de ascenso al Monte Fuji, en una carrera en la que participaban unos 55 modelos de distintos fabricantes. En 1955 se lanzó al mercado la Collega ST, de 125 centímetros cúbicos. En 1957 se abrió una nueva planta, lo que permitía a Suzuki competir con su rival Honda en cuanto a volumen de producción. Ese mismo año, Shunsho Suzuki, hijo del fundador de la firma, viajó a los Estados Unidos y volvió convencido de que el mercado norteamericano ofrecía un gran potencial para sus productos. En 1959, Suzuki fabricó un modelo especial de competición, la Collega RB de 125 centímetros cúbicos con caja de cambios de cuatro velocidades, horquilla telescópica y brazo basculante. Este modelo obtuvo el quinto puesto en las carreras de Asama, por detrás de las motocicletas Honda. El modelo T10 de 1963 estaba equipado con arranque eléctrico e indicadores de dirección. Ese mismo año se abrió US Suzuki Motor Corp. en Los Ángeles. La Suzuki T20 Super 6 de 1966, conocida como X6 en los Estados Unidos, fue la primera moto deportiva de la marca. Conozcamos, pues, los puntos más relevantes en la historia de Suzuki. En 1951, Suzuki construye su primer motor de dos tiempos de 36 centímetros cúbicos. En 1952, es vendida la primera motocicleta Suzuki denominada Power Free. En 1953, se fabricó la Suzuki Diamond Free, este modelo que ganó la prueba de ascenso al Monte Fuji, celebrada ese mismo año. En 1954, es lanzado el primer modelo de motocicleta específico para las carreras, el Collega. En 1957, Suzuki comienza a abrir nuevas plantas para competir con su rival Honda. En 1959 se fabrica un modelo especial de competición, la Collera RB de 125 centímetros cúbicos, con caja de cambios de 4 velocidades, horquilla telescópica y brazo basculante. En ese mismo año se inaugura US Suzuki Motor Corp. en Los Ángeles, Estados Unidos. En 1966 sale al mercado la primera moto deportiva de la marca, la Suzuki T20 Super 6. En 1970, Suzuki empieza a fabricar pequeñas motocicletas destinadas al transporte urbano. Los modelos típicos fueron las series K y M, producidas en masa. De los modelos K10 y K11 se vendieron más de 500.000 unidades. Las motocicletas Suzuki de esta época disponían de un depósito de aceite separado. En 1971 es construida la primera máquina trail de Suzuki, la TS-125. Era un modelo mixto que podía utilizarse en carretera y en terreno off-road. En 1972 se fabricaron los modelos GT380 y GT550, ambos con cajas de cambios de 6 velocidades. En 1976 se presentó al público la GS750 con un motor de 4 tiempos, doble carburador y refrigeración por aire. En 1980 son lanzados al mercado los modelos GSX 1100 y GSX 750. Ambos tenían twin screen combustion chamber. Para esta fecha, todas las máquinas de la marca incorporaban horquilla telescópica y amortiguador regulable por aire y un faro rectangular. En 1981 se fabrica el modelo Katana, que contaba con un manillar muy bajo y un pequeño carenado para proteger al piloto. En 1986, la GSX-R 1100 recorre un cuarto de milla en 10.3 segundos, estableciendo un nuevo récord de velocidad. Este modelo alcanzaba una velocidad máxima de 160 MPH. En 1991, el modelo GSX R750 cambia la refrigeración de aceite por refrigeración con agua. La cuarta pata de la industria nipona del motor, Suzuki empezó dentro del mercado del algodón para dar un vuelco hacia la mecánica y la movilidad. Hoy continúa engrosando su catálogo de autos y motos, a diferencia de Yamaha y Kawasaki, pero igual que Honda, Suzuki está presente en la industria de automóviles. Algo que podría suponer colocarla como principal rival del ala dorada, aunque lo más prudente sería decir que en el mundo de las motos, las cuatro están a igual nivel. Pero no veníamos a hablar de peleas de mercado, sino de la historia de las empresas más importantes del país del sol naciente. Suzuki Motor Corporation es una empresa japonesa dedicada a la fabricación de automóviles, especialmente todoterrenos y compactos, motocicletas, motores fuera de borda y variedad de productos equipados con motores de combustión. En 2016, Suzuki fue el mayor fabricante de automóviles subcompactos a nivel mundial. Por segundo año consecutivo, fue la marca número uno en cuanto a automóviles pequeños se refiere. En septiembre de 2017, las ventas globales de la marca superó 102.6 millones de unidades comercializadas desde que se adentró en la fabricación de automóviles en 1955. La cifra productiva de Suzuki se situó en 3.05 millones de unidades en 2019, un 11.1% menos que el año anterior. La marca ensambló 946.768 unidades en Japón, y su producción en el resto del mundo fue de 2.1 millones de unidades. Suzuki es un fabricante independiente, aunque durante unos años tuvo vínculos cercanos con General Motors y Volkswagen, sin llegar a ser controlado por otro fabricante. La mayor producción de vehículos de Suzuki continúa centrándose en Japón e India, con Maruti Ujo. En 2020, la entrada en vigor de la normativa sobre emisiones de la Unión Europea, UE, supuso el fin de la comercialización del Suzuki Jimny en los Estados miembros debido a sus elevadas emisiones de dióxido de carbono, que podrían afectar la medida de toda su gama de modelos, lo que obligaría a pagar una multa. En 2019, Suzuki y el también fabricante japonés Toyota establecieron una alianza con el fin de desarrollar una asociación a largo plazo para promover la colaboración en el campo de los vehículos autónomos. En marzo, las dos compañías niponas anunciaron que comercializarían el desarrollo conjunto de productos a través de la colaboración en la producción, además de promover el siminustro mutuo. Y esto, nuestros queridos oyentes, fue la primera parte de la mundial conocida marca de motos Suzuki. Recuerden que están en compañía de este su programa Torque y Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Amigas y amigos, en esta segunda parte estaremos hablando respecto a algunas curiosidades sobre la marca Suzuki. Actualmente existe infinidad de marcas de motos en el mercado, pero pocas con tanto renombre y calidad como Suzuki. Si quieres una moto fiable, dotada de la última tecnología, la máxima seguridad y la calidad que buscas, debes hacer una visita a los concesionarios de Suzuki, donde podrás encontrar los últimos modelos de la firma japonesa. ¿Por qué comprar una moto Suzuki? Son muchas las razones por las cuales comprar una moto de esta marca es lo ideal. La primera razón es que Suzuki lleva más de 100 años de innovación para poder mantenerse siempre en lo más alto, ofreciendo a todos sus clientes lo último en cuanto a tecnología y mecánica se refiere, motivo que convierte a esta marca en una de las más competitivas. Además, destaca porque sus motos cuentan con bajos costos de mantenimiento. En Suzuki saben que hacen productos de calidad y hechos para durar. Es por esto que ofrecen periodos de garantía tan amplios. Por otro lado, también destacan por contar con un amplio stock de piezas, pero no solo en modelos nuevos, sino en aquellos que ya tienen algunos años, por si te animas a comprar una moto de segunda mano. Por último, hay que tener en cuenta que Suzuki cumple con los más altos estándares de calidad, eficiencia y bajas emisiones, algo de lo que no pueden presumir otras marcas. Si hablamos de reducción, también hay que destacar que las motos Suzuki ofrecen el máximo rendimiento por el menor gasto. Y bueno, a propósito de adquirir una moto, aquí te va un tip súper interesante. Si quieres comprar una moto nueva, los mejores meses para conseguirla a buen precio suelen ser noviembre y diciembre, puesto que los concesionarios, para cumplir con sus objetivos de ventas, antes de finalizar el año lanzan unas buenísimas promociones. Volvamos rapidísimo a la historia de Suzuki. Sabemos también que es una fábrica de motores fuera borda y squads, como complemento a su línea de negocio principal. Es un fabricante generalista, actualmente independiente, al igual que otros fabricantes japoneses como Mazda u Honda. La gama de vehículos de Suzuki se centra en los utilitarios y en los todocaminos, así como los todoterrenos puros. Su gama de motocicletas y ciclomotores es una de las más amplias y completas del mercado actualmente. Suzuki produjo el Suzuki Light, su primer coche y uno de los primeros key car. Era un diminuto sedán de dos puertas equipado con un motor de 360 centímetros cúbicos, de dos cilindros y dos tiempos, que años después propulsaría el primer vehículo comercial de la marca, una pequeña pick-up, construida bajo las reglas K-Car. Para los años 60, la división de coches y motos ya estaba completamente separada de la división de maquinaria textil y había superado a esta en importancia económica para la corporación. Durante los años 60, Suzuki cosecha grandes éxitos en competición, ganando el Campeonato del Mundo de Motos en 1967 con la peculiar y avanzada RK67. Su próximo lanzamiento al mercado fue el primer Suzuki Jimny, un todoterreno de muy pequeñas dimensiones, pero tan eficaz como un Toyota Land Cruiser. El Suzuki Jimny se convierte en un éxito de ventas y su linaje perdura hasta hoy en día. Suzuki comienza a producir más todoterrenos especializándose en la parte de este tipo de vehículos. Posteriormente, la marca lanza su primera GS, una moto naked, la primera en equipar un motor de cuatro tiempos en más de dos décadas, cuyo linaje produciría motos tan icónicas como la GS500 de finales de los años 80. En 1981, General Motors adquiere el 5.3% de las acciones de Suzuki y comienza una joint venture para producir pequeños vehículos, que resultaría en la producción de coches como el Samurai o el Vitara en Linares, Jane. A mediados de los años 80, Suzuki comienza una joint venture con Maruti en India, que años después pasaría a controlar. Hoy en día, Maruti Suzuki produce vehículos Suzuki para el enorme mercado indio. En 1983, lanzan al mercado el Suzuki Cultus, diseñado inicialmente por General Motors y rematado por Suzuki. El Cultus fue el primer auto grande de Suzuki y fue el predecesor de los Swift. En 1988, la marca lanza al mercado el Suzuki Vitara, un todoterreno más grande y capaz, que se convierte en un éxito en ventas instantáneo. Su primera generación sería producida con ciertas modificaciones por Santana Motors S.A. hasta 2009 en Jaén. Más adelante, en los años 90 y principios de siglo, la producción de vehículos Suzuki se expande a China, Pakistán, Hungría, Vietnam y Estados Unidos, entre otros mercados. La desinversión de General Motors en Suzuki coincide temporalmente con la compra del 20% de sus acciones por parte de Volkswagen, que en 2009 se convierte en uno de los principales accionistas de la marca. En 2015, en una corte internacional de arbitraje, rompe la relación entre ambas marcas y Suzuki paga $3,800 millones para recomprar sus acciones. Aunque la marca es rentable a nivel mundial, desde 2012 no vende autos en Estados Unidos, donde sus ventas habían pasado a ser anecdóticas. Suzuki siempre ha sido una marca enfocada a vehículos todoterreno. El primer Suzuki Jimny fue lanzado en el año 1970 y aún actualmente guarda medidas keycar combinadas con una gran sencillez mecánica y unas capacidades off-road que ponen en entredicho las de todoterrenos mucho más grandes. Actualmente uno de los coches más peculiares del mercado, sobreviviendo en su nicho, pese a la pujanza de los crossovers. El Suzuki Vitara nació en 1988 como un todoterreno de aspiraciones generalistas, un claro antecesor de los SUV, pero con plenas capacidades fuera del asfalto. Siempre fue más grande que el Jimny, pero aún de dimensiones compactas. El Suzuki Vitara se ha vendido por millones y va actualmente por su cuarta generación. Es un coche que progresivamente ha ido perdiendo sus capacidades todoterreno para convertirse en su cuarta generación en un crossover, pero en un crossover que aún puede aventurarse fuera del asfalto. Su última generación. Las unidades destinadas al mercado europeo. Al menos, se produce en Hungría desde 2015. Suzuki ha logrado una combinación ganadora con el Suzuki Jimny, a golpe de especialización, con muy buenas capacidades fuera del asfalto y su diseño, con esa encantadora imagen, neo-retro, Pero, ¿y si ahondamos un poco más en esa imagen retro para darle a nuestro Suzuki Jimny una estética aún más atractiva? Desde Japón nos llega una propuesta interesante, y no especialmente cara para darle a Suzuki Jimny un nuevo aire. No puede estar más de moda. Es uno de los autos del momento, con mucha gente esperando a que lleguen unidades para poder comprarlo. Con un diseño que nos ha cautivado a muchos, con una innovación de auténtico todoterreno que creíamos perdida en el mercado, pero que parece que aún tiene sentido. Un auto diferente que se ha hecho en un buen hueco bajo el fondo de la actualidad en los últimos días, y que nos ha vuelto a recordar aquel segmento de pequeños todoterreno que años atrás nos ofrecían una perspectiva muy lúcida del segmento. Y esto, amigas y amigos, ha sido un poco de la historia de la famosa marca de motos y autos Suzuki. Recuerden que están en compañía de Torque y Metal, su programa de motociclismo y rock brutal. Bueno, gente, ya llegamos a la parte final del programa del día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen escribiendo, que se siguen conectando con nosotros, que nos siguen enviando mensajitos, que nos siguen dando temas, que nos siguen comentando, sugiriendo temas, que nos hacen preguntas, que nos dan like, que nos dan me encanta, me gusta, el me enoja, el me divierte, el me asombra, el todo. Muchas gracias por su sintonía, gente. Muchas gracias por seguirnos, pese a que estamos en este pequeño confinamiento, en esta cuarentena, pero aún así estamos haciendo este su programa de motociclismo y rock. Gente, recuerden siempre sintonizarnos a través de los canales que hemos hablado, el www.radiocc.com, los 940 AM y el fanpage de Facebook, gente. Recuerden, por favor, gente, quédense en casa, ¿sí? No salgan si no es necesariamente para adquirir lo que realmente necesiten, alimentos, medicinas, etcétera. Sí, por favor, ya pasará todo esto. Esperemos que con el paso del tiempo y con el apoyo de todas las personas, incluyéndonos nosotros, pues esto llegue a ser simplemente un mal momento. Bueno, gente, les habló Mauro, el Diablo Vlad. Muchas gracias por su sintonía. Recuerden, un moto abrazo para todos. Buenas rutas. Y recuerden, no importa el tipo de motocicleta que tengan, el viento que nos pega es el mismo. Nos escuchamos el siguiente viernes aquí en Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Y bueno, gente, hemos llegado así al final de nuestro programa, luego de haber escuchado este programón que se armó. Tres marcas grandes de motocicletas en el mundo, de las cuales estuvimos hablando el día de hoy. Y aparte de eso, un poco de muy buena música, recordando esta primera canción de la historia del rock and roll, la primera que es considerada como el cimiento de este movimiento. Y aparte también, tomando en cuenta que el día 8 de mayo será considerado el día de Motorhead, el día más ruidoso del año. Ya lo dijimos por qué en el programa. Sin más ni más, pues a festejarlo de la mejor manera, música a todo volumen, es viernes, aprovechemos, ya que estamos en casa, aprovechemos poniendo la música a todo el volumen que nos da y disfrutemos de este encierro, por así decirlo. Un fuerte abrazo para todas las mamás que están escuchando este programa, para todas las mamás motociclistas, para todas las mamás que tienen hijos motociclistas en este fin de semana, que van a estar festejando su día. Un fuerte abrazo para todas. También sabemos que va a ser un día especial para el Día de la Madre. Muchas reuniones van a tener que ser a través de alguna plataforma informática, pero igual siempre tratando de buscar la unión entre las familias. Así que, gente, no se desanimen, no se desilusionen. Pronto volveremos a poder estar junto a todas las personas que queremos y podremos dar ese abrazo tan especial que se lo merecen. Así que, gente, tratemos de disfrutar con la mayor tranquilidad posible todo esto, que ya pasará. Un fuerte abrazo para todos quienes nos escucharon, un fuerte abrazo para todas las mamás que también nos escucharon. Mi nombre es Javier Nax Almeida, estamos escuchándonos el próximo día viernes. Un fuerte abrazo para todos, esto fue Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Guapesas y guapesos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Una entrega más de pasión e historia, no sin antes de agradecer a todos ustedes por su tiempo y fidelidad para con nosotros. Es muy grato recibir su cariño y aprecio. Igual de nuestra parte, queremos y deseamos lo mejor en sus vidas. Que pasen unos días fenomenales en compañía de quienes más importan, así es, la familia y los amigos. Así que, como diría mi querido Nax, perfevere, quédate en casa y mantén todas las medidas de protección, limpieza, desinfección personal, para que así los tuyos estén a salvo y cuidados de la mejor manera por ti, con tus muestras de amor y sobre todo de responsabilidad. Y para ustedes, mis entrañables compañeros de micrófono, el don oscuro y poderoso jefazo Diablito y mi Satanax adorado y compinche amigui, todo mi amor. Suerte, chiquitos, que el otro viernes seguimos rodando en la historia. Soy Elizabeth Delgado Carrión, como Luna, ya lo saben, para todas y todos mis Luna papachos. Adiosito.